nos ayuda a comprender que las manos del Padre, esas de las que nos habla Jesús, son esas manos de tantos que nos quieren, que nos buscan, que nos han dado una ayuda, una palmada, un empujón, un abrazo, una caricia, y nosotros muchas veces las hemos esquivado por creernos omnipotentes, por creernos no necesitados. Las manos del Padre son las manos de nuestros hermanos que son hijos de ese mismo Padre. Por eso Jesús dice que Él y el Padre son una sola cosa. El Hijo quiere siempre lo que quiere el Padre. Jesús quiere que seamos hijos y hermanos. Jesús quiere que querramos lo que Él quiere. ¿Qué es lo que nos asegura permanecer siempre en las manos del Padre o sentirnos en sus manos? No dejar jamás de escuchar la voz de Jesús. Eso es lo que hicieron los santos día a día. Se sumergieron en Él, en la oración. Dedicaron tiempo y fueron capaces de dejar todo en sus manos, porque en definitiva nuestra vida está en sus manos. Y solo si sabemos entregarla, sabemos vivirla. Esto es lo que podemos hacer nosotros también, porque nosotros también estamos llamados a ser santos y podemos serlo. Vos y yo podemos también aprender día a día a confiar, a dejar todo en las manos del Padre que nos sostiene siempre en sus manos. La santidad no es algo raro, no es algo extraño para algunos locos que andan por ahí. La santidad es para vos y para mí, es para todas las ovejitas amadas por Jesús. Sigamos juntos escuchando con un corazón grande el llamado de Jesús a estar con Él, a seguirlo, a amarlo con toda nuestra vida. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo que es el verdadero Pastor y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.